1 de enero, solemnidad de Santa María, Madre de Dios, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 16 al 21. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que se les había dicho sobre aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria a Dios y alabanza por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Antiguamente, 8 días después de la Navidad, es decir, el 1 de enero, se celebraba la circuncisión de Jesús en el templo y con la circuncisión el ponerle el nombre de Jesús. Como dice hoy el Evangelio al final del texto, ¿no? Esto que ocurrió a los 8 días después del nacimiento. Pero en el siglo pasado, en tiempos del Papa Pablo VI, se cambió esta fiesta y desde entonces el 1 de enero se celebra María, Madre de Dios. María, Madre de Dios. Es tan fuerte la relación que tiene un hijo con una madre en el plano natural, y no lo es menos en el plano sobrenatural, en el plano de la gracia, que si hemos celebrado al niño y su nacimiento hace 8 días, nos toca ahora, dada esa fuerte relación con la madre, celebrar a la Virgen, a su madre. María, Madre de Dios. Este título de María, Madre de Dios, aparece de manera, digamos, formal y solemne en la Iglesia hace mucho tiempo, en el siglo V. Hubo un concilio en aquel entonces, en el año 431, el concilio de Éfeso, el cual, para responder a una herejía y a un hereje, un obispo de nombre Nestorio, el cual decía que la Virgen era madre de un hombre, pero no madre de Dios, el concilio, en cambio, afirma lo contrario y dice que la Virgen María es madre de Dios. O sea, es madre de un hombre porque Cristo es hombre, ciertamente, igual a nosotros, menos en el pecado, pero ese hombre a su vez es Dios, porque Cristo tiene una persona divina, Cristo es persona divina, Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero que asumió nuestra naturaleza humana. Con lo cual, Cristo es hombre, perfecto hombre, y al mismo tiempo persona divina. Por eso la Virgen María enseña el concilio, aquel, y desde entonces toda la Iglesia lo proclama, la Virgen María es madre de una persona divina, es decir, madre de Dios. Pero esta persona hecha hombre en su vientre. El título griego es Theotokos, madre de Dios. Theotokos. María, madre de Dios. Es madre de Dios la Santísima Virgen. Única prerrogativa y título que puede tener una mujer en la tierra y en toda la historia, la única. Y esto es ciertamente por mérito de la Virgen, pero sobre todo por mérito de Dios, por mérito de Cristo. Es el Hijo quien ha santificado a la Madre, en este caso. Ella es quien es, gracias a Dios, gracias a su propio Hijo, que antes de nacer en su vientre, ya la estuvo santificando en cuanto que ese Hijo, como decíamos al principio, es Dios. Es el Hijo quien santifica a la Madre en este caso. Y es la Madre quien santifica a sus hijos, que somos nosotros, porque la Virgen es Madre de Dios, pero también es Madre nuestra. Y nuestra santificación tiene por causa principal ciertamente a Dios, porque es Dios quien nos hace santos, quien nos santifica, pero al mismo tiempo Dios se sirve de instrumentos para hacerlo. Y el instrumento humano más importante es la Virgen, la Santísima Virgen. Es decir, es Cristo en cuanto mediador, pero también es la Virgen María como segunda mediadora o como segundo instrumento que Dios, que el Padre utiliza para santificar a los cristianos, para santificar la Iglesia. Por eso decimos que la Virgen es Madre nuestra, porque ella, como madre que es, nos engendra en la vida de la fe, en la vida de la gracia, nos engendra. Ella engendra en nosotros a Cristo, en nuestras almas, en nuestra vida. Ella trae a la Iglesia la vida de Cristo, la vida nueva, la vida sobrenatural. Así como trajo a Jesús al mundo hace 2000 años, sigue trayéndolo a la Iglesia, a nuestras vidas, esa presencia de Jesucristo Salvador. Por eso en esta fiesta recordamos, veneramos y celebramos a Santa María, Madre de Dios, pero también a Santa María, Madre nuestra. Es importante, en consecuencia, rehacer o reforzar o mejorar nuestro vínculo con la Madre. Lo que más quiere un hombre en el plano natural, creyente o no creyente, pero lo que más quiere un hombre en este mundo es tener un papá y una mamá, tener padre y madre. Porque en el fondo lo que más quiere el ser humano, lo que todos queremos, es que nos amen, que alguien nos ame. Ese es nuestro fin, el que alguien nos ame y el poder nosotros amar a otras personas. Ahora, como el amor de un padre o una madre es incondicional, es un amor único, el de un padre o una madre hacia el propio hijo, único, total, absoluto, incondicional. Por esa razón es que queremos un papá y una mamá, porque queremos esa experiencia de un amor incondicional. Queremos experimentar esa entrega incondicional. Bueno, esto que ocurre en el plano humano, natural, también ocurre en el plano sobrenatural, en el plano de la fe. Dios lo sabe y es por eso que Dios, que nos ha creado y que nos conoce, Dios se nos ofrece, se nos presenta como Padre, cuyo amor paterno es también incondicional, como el amor de un padre humano, pero mucho más perfecto, muchísimo más perfecto. Dios se nos ofrece como Padre, se nos presenta como Padre, con ese amor de Padre, y al mismo tiempo, porque también hace falta una mamá, una madre, no alcanza con un padre solo, hace falta también una madre. En la vida humana es así, y en la vida cristiana lo mismo. Es por eso que entonces Dios nos ofrece una madre que es la Virgen, la Santísima Virgen. Teniendo a Dios por Padre, teniendo a la Virgen por Madre, teniendo a la Iglesia también por Madre, porque la Iglesia, análogamente a lo que hace la Santísima Virgen, nos engendra en la fe a través de la predicación del Evangelio, a través de la administración de los sacramentos. La Iglesia nos engendra en la fe. La Iglesia es madre, como también lo es la Virgen. En consecuencia, teniendo un padre, teniendo una madre, los cristianos podemos hacer experiencia de ese amor incondicional, no ya de un papá o una mamá humanos, lo cual es muy importante y necesario, pero ahora incluso la experiencia de un amor que se nos ofrece total, incondicional, más perfecto que el humano, que es el amor divino. El amor de Dios Padre, el amor de esta madre espiritual que es la Santísima Virgen. Tratemos, en consecuencia, de recordar esto, de tenerla por madre, de experimentarla por madre, de recurrir a ella en cuanto madre, como hace un hijo. El hijo recurre en primera instancia siempre a su mamá, sobre todo al niño. Cuando necesita o cuando se ve en algún peligro, grita por mamá, pide por mamá. Bueno, así también nosotros aprendamos siempre a relacionarnos, hablar, pedirle, suplicarle a esta madre, a la Santísima Virgen. No por nada Cristo dice que el reino de los cielos es para aquellos que se hacen como niños. También lo dice en este sentido. En cuanto a esta vinculación especial que los cristianos tenemos que tener con la Virgen. Y a su vez, acercándonos a la Santísima Virgen, ella nos acerca a Cristo y Cristo nos acerca al Padre. A Cristo por María, María nos lleva a Cristo. María nos empuja hacia Cristo. Nos muestra el camino a Cristo. Y Cristo a su vez es el camino, como Él dirá, yo soy el camino hacia el Padre. Pero para llegar a Dios Padre hay que llegar por Cristo, y para llegar a Cristo hay que pasar por el camino de esta Madre, la Virgen María. Lo cual dio a entender ella en el milagro de Caná de Galilea, cuando Jesús cambió el agua en vino. Ella dijo, en efecto, a los que servían las mesas, hagan todo lo que Él les diga. Es decir, remitió a estos hombres, a los mozos, a los servidores, los remitió a que obedezcan a Cristo, que miren a Cristo, que vayan a Cristo, que escuchen a Cristo. Con lo cual vemos acá su papel de intercesora, de mediadora entre los hombres y Jesucristo. Que Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayude a crecer en la vida de la fe, a ser mejores hijos suyos, mejores hijos de nuestro Padre Dios, mejores hijos de la Iglesia Católica. Que tengan un buen día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.